Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, reiterarle a todos mi saludo. Buena marcha en este atardecer de Aragua, atardecer caluroso, marcha de la lealtad, marcha de la energía, marcha del movimiento militar y cívico-militar que nos debe llevar al futuro. Debemos estar en marcha permanente. Quiero agradecer la presencia de todos los oficiales, de los cuatro componentes de la milicia, de todos los soldados, soldadas, milicianos, milicianas. Estamos en el proceso de alistamiento, general en jefe, compañero. Pleno proceso de alistamiento que nos debe llevar hasta junio. ¿Qué día de junio, por favor, recuérdamelo? Hasta el 21 de junio está el alistamiento. Y yo di una orden para mejorar el alistamiento, para completar todas las plazas de todas las unidades militares. Completarlas, no quede ninguna plaza al 30%, al 50% ni al 60%, 100% o 120%, porque tenemos que tener un ejército completo, poderoso, una armada completa y poderosa, una aviación completa y poderosa, una Guardia Nacional Bolivariana profesional completa y poderosa. Y di una orden para que de los 2.300.000 milicianos, los más jóvenes, 18 años, los milicianos y milicianas se incorporen a filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como tropa regular, como tropa alistada, y se forje como tropa profesional. Así podemos cumplir el 100%. Y más. Ya traen una formación previa, una disciplina, una moral, una aptitud, una vocación militar. Y vamos logrando cada vez más la unión cívico-militar en términos concretos entre la fuerza profesional de nuestra Fuerza Armada y su cuerpo armado nacional, poderoso, admirable y heroico, y nuestra Milicia Nacional Bolivariana como componente complementario, que es el pueblo en arma. El pueblo en arma. Una sola fuerza, un solo poder, para garantizar que nuestra patria, en cualquier circunstancia, siga en paz. La paz como valor máximo de todo el esfuerzo. Si algún día nos toca tomar las armas para defender las costas, la frontera, el territorio, tomaríamos las armas para defenderla por la paz, y para defender la paz, para preservar la paz, para conquistar la paz, el bien supremo máximo, como decía el general Nicodemo Ramos, jefe de la Zona de Defensa Integral, la SODI Aragua, el bien más preciado que hemos conquistado, como dijera el libertador Simón Bolívar, la independencia nacional. Y yo diría, el bien más preciado que debemos defender, la paz, la soberanía nacional y la independencia nacional. Prepararnos para defenderla con las armas. Quise venir hoy a Aragua. Vamos a recorrer, seguir recorriendo en marcha militar todo el país para despertar más conciencia, para tocar los resortes morales de ustedes, para transmitirle un mensaje profundo de mi corazón como comandante en jefe, para llamar a la máxima cohesión y unión entre ustedes, para llamar a la máxima preparación en la defensa militar de nuestra tierra y de nuestros mares y de nuestro cielo. Quise venir a Aragua a condecorar a estos soldados, a estos policías, que el 30 de abril no dudaron, no vacilaron ni un segundo para defender su unidad militar frente a un traidor, frente a un puñado de traidores que pretendieron venderse como Judas al imperialismo. Misión cumplida. Muy bien. Un traidor. Que fue enfrentado con las armas. Lamentable el resultado. Recibió un tiro en los ojos y quedó ciego, casi muerto. ¿Y qué ganó con su traición? Ciego, preso, perdió la carrera, lo perdió todo. ¿Qué ganó? Y el alma en pena, viviendo un infierno de aquí en adelante, por prestar oídos a la traición golpista del imperialismo que quiere dividir nuestra Fuerza Armada. Hay que cerrar filas con la lealtad. Rodilla en tierra, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a enfrentar traidores y golpistas, si surge alguno en algún momento. Máxima lealtad, máxima moral. Y lo digo, y quiero que me escuchen bien. En cualquier circunstancia, debemos, con lealtad y moral, preservar, cuidar, mantener y fortalecer la unión monolítica, la cohesión monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como cuerpo armado de la República. Bajo los mandos naturales. Porque el imperio nos subestima. Nos subestima mucho. Y siguen invirtiendo grandes cantidades de dólares. Han fracasado. Y van a seguir fracasando. Pero ojo pelado, todos los líderes, todos los jefes militares, han fracasado y van a seguir fracasando. Y Venezuela va a seguir dando lecciones de dignidad, de coraje, de valentía, de moral y de lealtad. Muy importante. Yo quiero que ustedes sepan, si los ratifico, como presidente de la República, como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como comandante en jefe legítimo, constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jamás me rendiré, jamás traicionaré al pueblo y siempre estaré al frente de todas las batallas que me toquen por el futuro de Venezuela. En Unión Cívica Militar deben estar seguros. En cualquier circunstancia que me toque vivir, estoy restiado con el futuro de Venezuela. Estoy restiado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Soy un soldado de esta patria también. Así lo siento y así lo asumo. Soy un hombre de combate, saben ustedes. Soy un obrero. El lunes que viene se cumple un año de aquel proceso electoral donde el pueblo me reeligió con el 68% de los votos. Ustedes en Plan República fueron los testigos primordiales del proceso constitucional, legal, transparente, tecnológico que tuvo Venezuela el 20 de mayo. El imperialismo norteamericano desde ahí fijó una estrategia de desconocimiento. Allá ellos. Allá ellos. Yo creo en la palabra. Yo creo en la política con P mayúscula, la política de Estado, en la política grande. Por eso es que siempre, saben ustedes, que combato, lucho, voy adelante en todas las batallas, pero también extiendo mis manos al diálogo, al entendimiento, a la armonía nacional. a Dios rogando y con el diálogo avanzando, a Dios rogando y con la palabra entendiéndonos. He promovido el diálogo, ustedes saben, más de 600 veces, y lo seguiré promoviendo porque creo en la verdad, creo en la razón, creo en la palabra, creo en la política, creo en la diplomacia. Como se lo decía ayer a un grupo de países de Europa que se reunieron conmigo, de enviados de gobiernos europeos, Venezuela tiene que procesar sus conflictos, no por la vía de las armas, no, no por la vía de una guerra, no, tiene que procesar sus conflictos y buscar soluciones a los problemas por la vía de la política, del diálogo, de la diplomacia, por la vía de la paz. ¿Creen ustedes que los fusiles de la República deben salir para disparar contra otros venezolanos? Como fue el 30 de abril en Altamira, que apostaron las ametralladoras para disparar contra ustedes mismos. Un puñado de confundidos traidores que ahora andan huyendo y perdieron todo, su vida, su carrera, su familia, su paz, su tranquilidad. Yo creo en la paz. Hace un año decía, voto sí, balas no. Hoy digo, diálogo sí, paz sí, acuerdo sí, armonía, entendimiento. Que cese el odio de la oligarquía, que cese el odio de la minoría. Hoy llegaron en horas de la mañana y los invité especialmente el ministro Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. Llegaron de Noruega. Saluden, por favor. Y tengo que informar al país, con mi palabra y mi responsabilidad, que el ministro Jorge Rodríguez y el gobernador legítimo del estado Miranda, Héctor Rodríguez, fueron a Noruega a encabezar la delegación de Venezuela en el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición venezolana para construir una agenda de paz para el país. Buenas noticias. Acaban de llegar de Noruega y allí se dieron las conversaciones. Quiero agradecer al gobierno de Noruega, a su canciller, que recibieron a nuestra delegación, a la delegación venezolana, y que están apoyando todo este esfuerzo de paz, de paz. Creo en el diálogo y creo en la paz. Esta es la enésima vez que hemos reiniciado el camino, y son buenas noticias. Regresa nuestra delegación de Noruega con buenas noticias. Se ha iniciado con buen pie las conversaciones para avanzar hacia acuerdos de paz, de concordia, de armonía. Y le pido el apoyo a todo el pueblo de Venezuela para avanzar por la vía de la paz. No digo más, porque en estas primeras de cambio nos hemos comprometido a no decir más. Nosotros respetamos las reglas de juego, las respetamos. En la oposición se ha desatado una locura de insultos entre ellos, de odios intestinos. Bueno, allá ellos con sus insultos, sus divisiones y su odio. Acá nosotros, la patria, los que queremos paz, los que queremos diálogo. Sigamos por ese camino. Y la marcha de la lealtad militar debe decirle al país que las armas de la República están en buenas manos, están en manos patriotas, están en manos de militares valientes que estarán siempre leales y pendientes para la defensa de nuestra patria. Muchas gracias a ustedes este viernes 17 de mayo por marchar, por creer y por amar esta patria. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva! ¡Chávez vive! ¡La patria sí! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva! ¡Leales siempre! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva!